Pasen, pasen, bienvenides. Hoy nos acompañan en la mesa Andrés Kessler, el único domador de leones detrás de la sierra. Al menos eso dice él. Luciano Tati La Espina, un sujeto que se jacta de no tener pelos en la lengua, sino espinas. Y Luciano Martín Mantiñán, un tipo que por cuestiones de decencia y decoro prefiere no hablar de sus gustos personales. Y ya se acercan nuestros comensales al grito de ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Ocupen sus lugares, que así empieza Esa te la debo, versión 2022. Muy bien, muy buenas tardes, noches para todos. Acá estamos haciendo una vez más este programa llamado Esa te la debo, ¿sí? Mi nombre es Luciano Martín Mantiñán y como siempre me acompaña mi estimado amigo Andrés Kessler. ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo anda, Andrés? Todo excelente. ¿Usted? ¿Está contento? ¿Está bien? Estoy bien. Todo bien. ¿Todo el mundo está feliz? Feliz, radiante. Bueno, me alegro. Muy feliz. Claro, y no deja de cantar. Bueno, ¿qué era eso? ¿Era Yuya? No. Yuya, sí, no, sí, Yuya. Sí, sí, no. Bueno, nos opera técnicamente quien estaba recién cantando ahí la canción de Yuya, la señorita Mónica Ríos. Pero por supuesto que voy a cantar Yuya si me ha criado Yuya. Claro. No suena bueno. Bien la frase me crió Yuya. No, no, me crié Yuya peor todavía. Claro. No, peor. Peor porque me crió la tele también. Claro, claro. Bueno, también está por ahí la señorita Karina, más conocida como Tatu Tatu, su nombre artístico, ¿puede ser? Katu Tatu. Ah, Katu Tatu, ahí va. Mira, tatuajes. Tato no era, era. Claro, era. Claro. Era algo así. Algo con el tatuaje era. Algo con el tatuaje era, exactamente. Bueno, programa número cuánto, Andrés, se pregunta la gente. 117. 117. Con la ausencia de nuestro amigo, colega y también conductor Luciano Tati La Espina, que anda por arriba un colectivo, nos mandó una foto, ¿no? Sí, le mandamos algo. Sí, sí, sí, sí. Ya siempre él con algún colectivo, sí, como para, sí, le sirvió que existen estas líneas. Sí, sí. Si estuviera acá ya estaría comentando cuál es el recorrido en del Rosario, 117, del colectivo, claro, 117. Exactamente. Exactamente, exactamente. Así que bueno, le mandamos un gran abrazo. Nos mandaba también un abrazo el amigo Tati La Espina desde Rosario. Desde Rosario. Está escuchando, así que bueno, le mandamos también un gran abrazo a nosotros. Y bueno, que disfrute sus pequeñas vacaciones. Sí, está merecida, merecido, porque después hay que tomar envión y fuerza para la temporada, señor. Así es. Bueno, amigo, tenemos unas vías de comunicación, ¿verdad? Sí, hoy, como siempre, tenemos nuestro auspiciante del Club Cervecero Los Hornillos, que pone a disposición para la gente que mande mensajes, saludos, vote algún tema. ¿Qué, señor? ¿Qué hay? Bueno, se va a sortear 2 pintas, ahí está, y 4 empanadas del Club Cervecero Los Hornillos entre la gente que mande algún mensajillo, ¿sí? Sí. Recordamos que el Club Cervecero Los Hornillos está abriendo. Sí. Ya en este mismo instante, no, ahora no, pero quiero decir en este tiempo, de jueves a domingo, ¿sí? Claro. Domingo hay campeonato, creo que de Jenga. Bueno, así usted que usted ya se anotó, ¿no? En todos los torneos. Sí. Sí, yo estoy anotado en el Corte de la Manzana, claro, con el Yenga, todos los juegos. Es bueno, el Corte de la Manzana es muy bueno. Sí, nunca sabías exactamente, porque claro, la manzana no es uniforme, entonces claro, no era exactamente el medio. Tenías que ver si tenía alguna protuberancia, algo especial la manzana. Usted lo aprendió con el maestro Gerardo. Gerardo Palo, sí, Gerardo Sofoy. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, era complicado. Me parece que Yenga es un poquito más fácil. Sofoy era complicado. Sí, peor todavía. Sí. Pero bueno, entonces, la vía de comunicación. La vía de comunicación. Lo pueden hacer al 3544-576173, si está fuera del Valle. Si tiene característica del Valle, 576173, ahí pueden mandar mensaje texto, WhatsApp, bueno, Telegram, Y también tenemos las redes sociales, Facebook, El Grito, también. Ajá. Y Instagram, El Grito. .88.5. Exactamente. Y también tenemos el Facebook de Esa Te La Debo, que es Esa Te La Debo. Sí, y le debemos los mensajes también. Porque sí. Acuérdese de abrirlo, por favor. Bueno, creo que está todo dicho. Podemos empezar, Andrés. ¿Cómo no? Bueno, vamos a arrancar hoy con. Para variar. ¿Sí? Sí. Que nunca lo hacemos, las efemérides. Muy bien, gracias. Vamos a arrancar porque hay varias cositas interesantes. Yo lo estuve pispeando. Si usted lo dice. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Pero vamos a arrancar por 1786, ¿le parece bien? Bueno. Nace el militar y caudillo argentino Stanislao López. Stanislao López, muy bien. En 1819 nace la escritora y británica Mary Ann Evans, más conocida como, por su seudónimo, George Eliot. Bueno. En 1869 nace el escritor francés André Gide, quien obtuvo el premio Nobel de la Literatura. Bueno. 1875 nace el actor, acróbata y pintor uruguayo Pablo Podestá. Mire, debe ser el fundador de la familia. Sí, era de familia Podestá. Claro. En 1916 muere el escritor Yankee, Jack London. Era de la familia London. Sí, sí, era de las Islas Británicas. En 1919 muere el científico, político, naturalista argentino Francisco Pascasio Moreno. Bueno. En 1948 nace el músico argentino Diego Rapoport, fue miembro de la banda de Spinetta Shades. Spinetta Jade, bueno, claro. Tremenda banda. Sí. En 1949 el presidente argentino Juan Domingo Perón publica el decreto que marca el comienzo de la gratuidad de la enseñanza universitaria nacional. Gracias, Perón. Pero en el 55, en otro orden de cosas, por orden del amigo Pedro Eugenio Aramburu, sí. Militares del ejército argentino, acá dicen. Sí. Secuestran el cadáver de embalsamado de Duarte de Perón. Bueno. Y en 1958 nace la actriz yankee Jamie Lee Curtis. Le mandamos saludos. De la familia Curtis, claro. En 1963, John Fitzgerald Kennedy, presidente yankee, sí. Es asesinado en Dallas, en Texas. Oh, mire usted, un día como hoy. Bueno. Le tiraron un balinga ahí. En 1963 muere el escritor y filósofo británico Aldous Huxley, actor sí. del claro, famoso Un Mundo Feliz. Libro Un Mundo Feliz. Muy buen libro ese, ¿eh? Sigue recomendable. En 1964, es bastante distópico, ¿no? Ese libro. Está muy bueno, sí. Sí. Es como un escenario futuro, sí, medio sí. sátira de la sociedad nuestra, ¿no? En 1964 nace el músico argentino Palo Pandolfo. ¿Eh? Bueno. En 1965 muere el actor danés Matt Mikkelsen. Un gran actor danés, ¿eh? No sí, hay muchos. Sí, creo sí. que es el único, de hecho. Sí, sí. Bueno, ¿dónde estábamos? Se me fue la cosa. Estábamos nos habíamos ido para Dinamarca. Sí. En el 1967 nace el actor y cineasta yankee Mark Ruffalo. No lo juno mucho, no sé. Le mandamos saludos igual. En 1971 nace la actriz mexicana Cecilia Suárez. Menos. No conozco a ninguno de todos los que están. Bueno, a ver si conoces esta. Nace la actriz argentina Lucrecia Blanco. Menos. Le mandamos saludo a. ¿Dónde trabajó, por ejemplo, Lucrecia Blanco? En algún lado. En algún lado, en varias series. ¿O nunca trabajó? Dice que es actriz y que nació este día, señor. Bueno. No la tengo mucho registrada. Sigamos. En 1984 nace la actriz y cantante Scarlett Johansson. ¿Es cantante también? Sí. ¿Mira usted? Y bueno, hay que incursionar. Trabaja en una película de Woody Allen, creo. ¿Cuál era? Bueno, no me acuerdo. Sí, es súper conocida. Hace ya unos años, ¿no? Sí, tiene muchas películas ha trabajado. Una actriz poli. Pero joven. Relativamente joven. Era joven. Ya ahora, pero muy buena actriz. Match Point, ¿puede ser? ¿Qué pasa? Sí, Match Point. Puede ser. Bueno. Ha hecho varias películas. Bueno. En el 1992 muere el piloto Roberto Mouras en un accidente automovilístico. En el 93, acá empiezan los decesos, señor. Sí. Muere el escritor británico Andy Burgess, autor de La Naranja Mecánica. Uy, bueno, el escritor. Sí, es el escritor. Ah, mire usted, claro, está la película. Muy buena la película. Sí. Vale, el libro ese, bueno, no lo leí, pero está bueno. En 1996 muere la actriz española María Casares. Bueno. Le vamos a mandar un saludo especial a todos la familia los músicos. Casares. A todos los músicos. Es el día del ¿Del músico? No me diga. Exacto. Bueno, Néstor Jovelli que anda por ahí escuchando. se celebra el Día del Geógrafo en la Argentina. Bueno, los geógrafos que están escuchando. Y es el día de la mi sobrina es geógrafa. No, está terminando. Yo le quiero mandar un beso y saludo a mi amiga Luz, que cumple años hoy, justamente el día del músico. Luz, estamos hablando Luz de... Ruiz Díaz. Muy bien. Se celebra el Día de la Flor Nacional en la Argentina. ¿Eh? El ceibo. ¿No es el ceibo la flor nacional? Creo que sí. Sí. Hay un par de ceibos aquí en la ruta, no sé si lo han notado. Camino a las rosas. ¿De ceibos? ¿Las rosas? Ceibos. De ceibos, ah. Sí. Un árbol bellísimo, la flor es muy, muy bonita. Se celebra el Día Nacional de la Gratuidad, esto que mencionábamos, de la enseñanza universitaria en la Argentina. Bueno. ¿Sí? Recordemos que eso fue un gran avance en toda Latinoamérica. Sí, claro. Hoy hay países que todavía estudiar de forma gratuita a la universidad es imposible, ¿no? No, es una misión imposible, señor. ¿Sabe por qué se celebra el Día de la Música? Vamos a introducirnos acá. El Día de la Música se celebra para festejar a los músicos. La fecha conmemora la muerte de Santa Cecilia. ¿Eh? Claro. Personaje claro. Medio legendario, mártir del cristianismo y patrona de los músicos. Bueno. Algunas fuentes mencionan que se debe a pintores del siglo XV que Santa Cecilia se ha vinculado con la música, ya que sus cuadros la mostraban tocando el arpa y otros instrumentos. Espérate. Esta celebración se inició el 22 de noviembre de 1570. ¿Por eso será que los angelitos alguna vez se los representaba tocando el arpa? Sí, eso cuando empezaba a ver esos angelitos, agárrese, señor. Bueno, con un festejo realizando en la localidad francesa de Everace, en Normandía, la vieja Normandía, con un torneo de compositores. Mire usted. Se hacía esto. Desde 1695 se comenzó a celebrar en Edimburgo, en Escocia, con cierta regularidad el Día del Músico. Posteriormente siguieron otros países como Alemania, España, Francia, y en Latinoamérica esta tradición se realiza una fiesta que empezó en Río de Janeiro, en Brasil. Entre 1919 y 20 se extendió al resto de América hasta nuestros días. Esto es un recorte como para que usted sepa. Excelente, que amigo. Se celebra, o no hacer que usted va saliendo a tocar la guitarra por ahí y no sabe esto. Sí, es muy bueno saber quién es tu patrono. Claro. Haga lo que hagas. Ahora usted sabe que Santa Cecilia sí. Es la que inició toda esta cuestión. La que tocando el arpa, claro. Estoy tocando el arpa. Bueno, hoy estamos ya en pleno mundial. Sí. Un día medio funesto. Bueno, depende cómo uno lo vea. Mire, España salió campeón del mundo perdiendo el primer partido, Andrés. Y de hecho nosotros en el grupo, el mundial pasado perdimos con Croacia, 3-1, creo. No, arrancamos empatando con Islandia. Bueno, pero quiero decir, perdimos un partido con Croacia. Con Croacia perdimos 2-0. Sí. 2-0? Bueno. Cosas que pasan, ¿no? Sí. Un partido raro. Yo lo que veníamos comentando de récord. Es otro deporte ya, ¿no? Con el tema del VAR automático, los orsay. Si tenés el hop un poco medio largo, te cobran orsay. Un hombrito, una rodillita, 3 goles de una Argentina. Sí. Pero bueno, hay que acostumbrarse porque esto es lo que baja la FIFA y hay que jugar así. O los penales que son mancha también, porque el penal de Argentina también no fue. Pero bueno, comenzó el Mundial, arrancó con Ecuador, ganando ahí un partidazo. Bien los ecuatorianos, ¿eh? Muy bien. La verdad que estaba contento, ganó 2-0, le ganó a Qatar. Muy bien ese muchacho, muchacho es un tipo grande, Ener Valencia. Sí, vale, un jugadorazo, ex jugador de Manchester United. Pero muy bien, y ganó con autoridad el partido. Así que bueno, hoy varios partidos, ganó Francia. Ganó Francia muy bien, sí, 4-1. Francia. Así que qué bien. Va a estar ahí. Inglaterra también, buen partido, hizo 6-2 con los iraníes. No lo vi ese partido, no suelo ver Inglaterra. No, juega bien. No me interesa mucho. Bueno, mi amigo, ¿qué le parece? Vamos a arrancar, yo tengo algo de música. Cuénteme. Y tengo dobles efemérides. Por ejemplo, hay dos discos que salieron de los Beatles. Bueno, qué bien, Andrés. Entonces vamos a arrancar con un tema... Bueno, porque salía. Se lo pasó a Bonnie primero. Sí, están ahí. Menos mal. Están los dos temas, Bonnie, ¿no hay? ¿Qué dos discos? O sea, el mismo día salían dos discos de los Beatles. Dos discos. Uno es With the Beatles. El álbum blanco. No. Ah, no, con los Beatles. Bien. With the Beatles. Claro. Que ahí tiene 8 temas más o menos que son propios y algunos otros. Sí, de los inicios de los Beatles. Digamos. Y después está el famoso álbum emblemático doble. que es el que mencionó usted. El álbum blanco. El mire usted, de la sale primera parte y la segunda parte. Así que hay un tema de cada disco. Qué para bueno. Arrancar el programa. Qué bueno. ¿Eh? Bueno. Uno es Beer Time y el otro es Roll Over Beethoven. Bueno. Estás escuchando Esa te la debo, un programa un programa.

1 millón de copias en el Reino Unido. El primero en conseguirlo fue la banda sonora original de la película So Pacific en 1958. Se mantuvo este disco en la cima de la lista 21 semanas. Un montón, ¿eh? Desplazando a su disco antecesor. De manera que los Beatles ocuparon el primer puesto durante 51 semanas consecutivas entre los dos álbumes. Incluso llegó a alcanzar el número 11 en la lista de sencillos de aquella época. La lista del Reino Unido contaba con todas las grabaciones vendidas, independientemente del formato que tuviera. Claro. En el 2003 la revista Rolling Stone lo clasificó a With the Beatles en el puesto 420 de su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Bueno. Y pegadito, otro 22 de noviembre, sí, pero el 68 se publicaba el llamado Álbum Blanco de los Beatles, que es el décimo disco de estudio de los Beatles, lanzado en noviembre del 68 como un álbum doble. ¿Sí? Bueno. Comúnmente es conocido por su funda blanca, ideada por el artista británico Richard Hamilton, pionero del pop art. Usted sabe que la tapa original aparentemente era el John y Yoko, como Dios los trajo al mundo, digamos. Eso dice. El frente, de frente y dorsalmente también John y Yoko, ¿no? Claro. Y que bueno, hubo ahí una pequeña censura y quedó tapa blanca. Sí, fue la primera publicación de la banda desde la muerte de su manager, Brian Epstein, y el primero publicado por su propio sello discográfico, Apple Records. Así que bueno, eso es un poquito contando los discos que acabamos de escuchar. Excelente, amigo. Bueno, y por supuesto volvieron los sobres membretados. Bueno, qué bien. Y acá nos llegan. Esto lo dejó Lucho, me parece. Para una información que puede mejorar su vida, señor. Bueno, qué bien. Nosotros nos ocupamos de la salud de nuestra audiencia. Me alegro. Y acá dice la nota: 10 claves para que tu relación funcione bien. Tengo tantas cosas que necesito que funcionen bien, Andrés. Justo traes de la relación. Escúcheme, esto le va a hacer muy bien a usted: confianza, tener espacios propios. Saber ceder. Si vivís en un mono ambiente, ¿cómo haces ahí? Se te complica. Y le pones una cordura, una mampara. Una mampara, claro. Saber ceder y mantener viva la llama de la pasión. Me gusta esa parte. Son algunos de los consejos para disfrutar al máximo de tu pareja. Bueno. O sea, tenés que estar en pareja primero para hacer uso de estos consejos. Claro, claro, por supuesto. Uno de los anhelos más profundos del ser humano es encontrarse con el amor. Bueno. Eso dicen. Eso dice la nota. Eso dice la nota. Esa persona con la que compartir tu presente, tu futuro, de una manera única, mi amigo. Pero una vez que lo consigues, no es todo un camino de rosas. Oh, no, no. Podés ir para el lado de mina, no siempre para rosas. Puede llegar a ser solamente un camino de espinas. Claro. Si no, mantener una relación en buenas condiciones requiere esfuerzo y dedicación. Por ello, no te pierdas estos 10 consejos, mi amigo. Enhorabuena, Andrés, enhorabuena. Al máximo de tu vida en pareja. Eso sí, me gusta. Descartemos el principio básico y fundamental que debe darse por hecho: que se amen sinceramente y no por ningún otro motivo ajeno a eso. No, solamente por eso. Claro. Yo me junté por el dinero que tiene mi. Sí, claro. Pero le mintió, Paula. Claro, exactamente. Le dijo que tenía cuentas en Suiza. Claro. Bueno, dijo que tenía cuentas en el banco y era en el banco. Claro, sí, pero eran deudas. Escúcheme, primer punto: buena comunicación. Eso no es ninguna novedad. Eso es importante. Sí, ¿no? Pero esto no está más de recordar que la capacidad de dos personas para compartir todos los aspectos de su vida es imprescindible para el éxito de tu relación. Bueno, podés hablar sin tapujos sobre cualquier tema. No ocultar ningún asunto a tu pareja por preocupación, vergüenza o cualquier otro tipo de razón. Bueno, estas cosas se van dando, ¿no? Al principio uno es más proclive a la mentira cuando empieza una relación. ¿Ah, sí? ¿No? Dice, sí, no, porque yo... Después cuando ya te van descubriendo... Claro, ya te sacan la ficha. Tenés menos margen para... Claro. Y viceversa, ¿no? Por supuesto. Claro. Pero uno no... Quiero decir, no arranca hablando sin tapujos con una persona que recién conoce, ¿no? Mínimo tiene algún tapujo. Claro, primero yo en general hablo tapado, ¿no? Claro, después los tapujos. Claro. Cuando entra en confianza. Se va entrando en confianza, se va sacando los taparrabos. Puedes hablar, bueno, decíamos sin tapujos, Y una de las bases más poderosas que tenéis en vuestras manos, mi amigo, ajá, no te guardes nada para ti. Si, por ejemplo, ves alguno, algo en tu pareja que te ha molestado, díselo. ¿Alguno o algo? En las dos cosas. Okay. Si ves algo en tu pareja que te ha molestado, díselo. Díselo en buenas maneras. Bueno, joder. No es bueno callarse las preocupaciones porque a menudo suelen ir acompañadas de paranoias o presupuestos alejadas de la realidad que solo sirven para amargarte a ti y a otra persona. Claro. Si vos le tenés que decir algo, hacelo amablemente, ¿no? Claro, sí. Por ejemplo, no me gusta que te acuestes con todas esas otras personas. Claro. Se lo tenés que decir por ejemplo, de forma si hace amable. Una orgía, invítela, ese tipo de cosas que queda bien. Y otra cosa, ahora que estamos en época mundialista, usted no ande gritando los goles a las 7 de la mañana. No. Porque menos otro, si tu equipo no los hace. Claro. Y si usted tiene un vecino árabe, por ejemplo, dígale que no grite. Eso no, si tu pareja es árabe, es el claro, mayor, menos. Eso es complicado. Sobre todo cuando hablamos de comunicación, no solo nos referimos a la capacidad de decir las cosas, ¿sí? Sí. No solo a la capacidad de decir las cosas, sino a cómo se dice. Claro. Gritarse o hablarse mal no es una opción. No, porque eso también es comunicación, es cierto, pero no es la manera. No, no es la manera, pero siempre ocurre. O sea, esto está hablando de un mundo idílico, pero en el mundo feliz de Aldous Huxley. Claro, exactamente. Siempre existe el conflicto. Siempre existe el conflicto, por supuesto. Bueno, a veces. En toda vida existe. No todo el mundo está fantástico todos los días o con el humor a flor de piel. Sí, por supuesto. Bueno, punto 2, confianza. Si tu pareja está con amigos, si llega tarde del trabajo, no te contesta los WhatsApp. No te contesta los WhatsApp. Tú no debes pensar en lo peor. No, pero si hace todo eso, pues no te está con vos, flaco. Ya date cuenta, ¿no? Todo eso junto. Todo eso junto, ya está. No la llame más. Sobre todo si no vuelve. Claro. Si no vuelve, ya es un signo. Ya está. Si pasó un año no te atendió el teléfono, ya está. Confiar en el otro es una de las bases de toda relación en buenas condiciones. Me gusta eso. Claro. El amor, esto me gusta, sí, que os profesáis, debería ser suficiente para poder practicar esta confianza, ¿eh? ¿No? Pero a veces los sentimientos como la inseguridad y los celos se interponen entre dos personas, destruyéndolo todo, todo tipo de confianza, y convirtiendo la relación en un sin vivir de dudas, preocupaciones y malestar. Claro, es muy normal esto. En general las... ¿Es muy normal esto? Esto de los celos con las parejas... los celos en la pareja son normales. Sí, cuando bien, son más chicos... cuando la pareja recién empieza también. ¿No? Recién empiezan, Y aparte depende del contexto donde conozcas a tu pareja también, ¿no? Sí, me imagino. Si la conoces en una biblioteca, no vas a pensar que vais siempre a la biblioteca. También puedes salir, puedes hacer, claro, otras cosas, o sea. Si va a la noche a la biblioteca, es más raro. Claro, si siempre va a las 12 de la noche, claro. Bueno, en otras palabras, lo que debes trabajar es la seguridad. La seguridad de que te quiere y de que esos sentimientos están por encima de todo. Como es lógico, todos cometemos errores, pero una vez que se hablen y se aclaren, volveremos a la comunicación. Debes de seguir con tranquilidad lo que busquéis. Mejorar para los dos, joder. Me gusta cuando me habla en castellano de placer, joder. Hacer cosas en pareja, tío. Hacer cosas en pareja, sí. Claro, y sí, si estás en pareja. Y algunas cosas. Algunas cosas hay que hacer en pareja. Puede que cada uno tenga unas aficiones muy dispares. Claro. Por ejemplo, uno es aficionado al Real Madrid, el otro al Barça. Claro. Están hablando de eso, porque es medio gallego esto. Pero no está de más buscar un punto en común con el que podés aprender y divertiros juntos. Desde apuntaros a clases de baile. Clases de baile, claro. Como realizar viajes, ir juntos a un cursillo de cocina, ni en pedo. Todo lo que mencionó, ni en pedo. O simplemente deja de buscar excusas con el tiempo, el dinero o el cansancio. O darás un tiempo para vosotros. Es verdad eso, ¿eh? No hay que buscar excusas para... compartir, Andrés. Sí, bueno, pero acá empezó la nota diciendo que tiene que tener espacio cada uno. Si a mí, por ejemplo, me gusta ir a la cancha, no la voy, sí, a obligar a la flaca a ir a la cancha. No, pero bueno, pueden buscar un espacio intermedio. Ellos, claro, los tienen en el bar de enfrente, tomándose un vermú, por ejemplo. Claro. Usted, después que termina el partido, O en el caso de los gustos musicales también pasa. Sí. Siempre hay algo que se coincide, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿a usted sí. qué le gusta, por ejemplo? Y, por ejemplo, a mí me gusta ir con conciertos de rock and roll, por ejemplo. Bueno, ¿y su pareja? Y mi pareja a veces no le gusta. Entonces, está muy bien eso de que cada uno... Usted entonces puede hacer un playlist donde mete 5 temas de Banana Porredo, un tema de AC/DC y después vuelve con... Hace como un random. Claro, Serrat. Claro. Bueno, después bla, bla, bla, bla, bla, bla. El respeto por el espacio personal. Por eso me confunde esta nota, señor. Sí. Quererse mucho no es sinónimo de pasar el 100% de su tiempo libre con su pareja. ¿Sí? No, por supuesto que no. Eso es lo peor que puede haber, ¿eh? Sí, no, por supuesto. Muchos cometen ese error de olvidarse el resto de los círculos sociales a los que pertenecen cuando ha comenzado la relación. Es verdad. Aunque hay quien pueda parecerle raro. Hay gente que se aísla, de hecho. Está en pareja, usted se da cuenta que está en pareja porque no lo ve más. Sí, bueno, a mí me pasa. Y puede ser dos cosas, o lo mataron, sí. o está en pareja. Claro, hay esas dos opciones. Después cuando lo ve se da cuenta que está en pareja. Claro, claro. No lo mataron. A mí me pasaba, hay muchos, yo recuerdo cuando era un niño. Sí, hace tanto tiempo. Hace mucho tiempo, en el paleozoico. ¿Qué sucedía? Esto que está mencionando, ¿no? Sí. Era el chabón que te agitaba. Che, vamos a salir. Usted, ¿sí? ¿Está hablando de usted? No. Ah, un amigo suyo. Un amigo mío. Ah. No voy a dar el nombre. No. A ver si tampoco voy a decir la pila todavía. Tampoco voy a decir que era Gustavo Rodríguez, por ejemplo. No, por favor. Que agitaba sí. todo el tiempo. No, que vamos a salir, que no seas pollerudo, que porque yo sí estaba en pareja en ese momento. Hasta que se ponía en pareja. Ahora, cuando el tipo se ponía en pareja, no te contestaba, no existía. Ni siquiera tenía la iniciativa, no contestaba. No desaparecía. Y de hecho, el fantasma, lo apodamos el fantasma blanco, porque desaparecía el tipo atrás de una humareda blanca y desapareció. Pero él era agitador cuando volvía, porque claro, cuando unos chicos no tienen relaciones muy extensas, por lo menos en mi caso. Sí. Entonces era el típico agitador, ¿no? Dale, salí, no sea vigilante. Claro. Pero el tipo se ponía en pareja, olvidaste. Y esto sucedía, ¿no? No sé si es muy común eso, ¿eh? En el círculo de amigos sucede sí. esto, ¿no? No ahora, por supuesto, ¿no? Bueno, entonces, aunque hay quien pueda parecerle raro, realmente no es sano para que ambos sepan que estos espacios o ayudarán a crecer como personas individualmente, bla, bla. Los espacios bla, personales está hablando, claro, ¿no? Sí. Es verdad, hay que dejarle espacio. No hay que ser absorbente, Andrés. Como un papel como una secante. Toalla. Claro, como una toalla, como un toallo. Bueno, exactamente. O sea, no sea rompeguindas, es el resumen. Sí. Descubre en qué idioma habla y apréndelo. Va, sí, eso va, es fundamental. Claro. Es más, le conviene aprenderlo en la primera cita, porque se habla japonés. Claro. Y usted habla por castellano. Va a ser complicado comunicarse. Claro. Sí. Está bien que el lenguaje de señas hoy pueda ayudar un poco. Sí, a ver. Pero ayuda. Moni, en una anécdota. En una primera cita puede ayudar. Claro, sí. ¿Qué número de consejo es ese? Es el número 5. Pero se tardó un montón, tendría que estar primero. Tendría que ser el primero. O sea, bueno, no hablar se peleen, el mismo idioma. No se peleen con este informe que lo preparó la primero viene la confianza, el espacio personal. Después le decís, che, ¿qué idioma hablaba vos? Claro. La clase de baile, todo. Claro, la clase de baile, fundamental. Yo desconfiaba cuando quería bailar. Minué, que era francesa, pero claro. Como nunca habíamos hablado, claro, hasta ahora todo lenguaje de señas, un lenguaje corporal. Ah, bien, bien. Bueno, Gary Chapman, un especialista en estos temas, es una cosa de loco. Gary Chapman escribió Los 5 lenguajes del amor, una obra que se adentra en la psicología. Bueno, yo lo leí, un gran libro de Gary Chapman en la psicología emocional de las parejas. Este libro revela que existen 5 maneras diferentes en las que una persona puede expresar su amor. Solamente 5. Bueno, bien. Si usted tiene una secta, no. No todas usan el mismo lenguaje. Claro, en especial lo que hablábamos, ¿no? Claro. Y por ello, una persona puede pensar que no le quieren simplemente porque no usa el mismo idioma. Claro. Y si no tiene el pomo, y sea el obvio, y el otro claro, no tiene nada. ¿Viste? Pero andan a repo. No, claro. Hay que descubrir. ¿Cuál usas tú para demostrarle a la otra persona lo que te importa? Sí, esa seña no, señor. Claro, eso no. A la vez no debes ver. A la vez que debes ver cuál usa tu pareja. Sí, sí, claramente, ¿no? Estos idiomas o lenguajes del amor son palabras de afirmación. Ah, son lenguajes del amor, no lenguajes idiomáticos. Digamos. Exactamente. Por ejemplo. Palabras de afirmación. Palabras de afirmación. Por ejemplo. Contacto físico. Ah, palabra de afirmación es un lenguaje del amor. Es un lenguaje del amor. No sé qué tiempo se de palabra... calidad. ¿Eh? Espere, palabra de afirmación, un segundo. Contacto físico. Palabra de afirmación, ¿qué sería? Te quiero, te amo. Usted, por ejemplo, lo puede. Si usted dice palabra de afirmación y contacto físico, vamos a la cama, flaca, y la mina te dice que sí, ya pasás a las dos consejos en uno. Contacto físico, ¿qué sería? Un arte marcial. Claro. Claro. Tiempo de calidad, que eso, bueno, depende de qué noche te toque, ¿no? Actos de servicio y dar regalo. Bueno, pará, todos juntos tenés que hacer, no, puedes ir haciendo por parte. Sí. Sorprenderla con el desayuno. Todo eso el mismo día, no. Lo que pasa es que, ¿cómo empezás? ¿Con una afirmación? Che, flaca, vamos a la cama. ¿O no? ¿Das regalo primero? ¿Acto de servicio? Acto de servicio, por ejemplo, quizás vas y le limpias la casa. Claro. Por ejemplo, ¿no? Sí. Es un acto de servicio. Y dar regalo, bueno, también. A mí me tocó alguna vez conocer gente muy desordenada y mugrienta. ¿Sí? Sí. ¿Y qué sucede? Muy incómodo para mí, personalmente. Pero usted se adentró a una vivienda de una dama. Algo así. ¿Y qué sucedió? Cuéntame. Que era desordenado y muy... Estamos acá solo, ¿no? Pues, sí, me resultó incómodo. Sí. Que soy como medio quisquilloso con algunos asuntos. Claro. Entonces, me resultó incómodo. Lo que pasa es que hay que ver el grado. Jamás le ofrecería limpiar la casa a alguien que es desordenado y mugriendo, por él. Claro, bueno, ahí ya es otro. Ahora, si usted es limpio y ordenado, yo le digo, bueno, si quieres te limpio tu casa. Claro. Está bien, perfecto. Pero, no necesariamente. Hay gente, ¿vio que acumula cosas en la bacha de la cocina? Sí. Que son cosas que están una semana. Y yo no lo puedo creer, lo veo y me da picazón incluso. Sí. ¿A usted le sucede eso? A mí me sucedía en mi época, que tenía 20 años, tenía una pila de platos. Porque claro, salía... Lo lavaba cada vez que tenía que usarlo. Claro, exactamente. No, llegaba, qué sé yo, por ahí uno o dos días se acumulaban cosas. Pero porque yo iba a la facultad, volvía al laburo. Y, claro, preparaba, la casa la acomodaba toda cuando tenía... Cuando tenía una visita. Una visita. ¿Nunca estuvo todo desprolija su casa cuando recibió una visita? Tenía que tener mucha confianza. Pero en general no. Y esta persona que iba a visitarlo, discúlpeme que me meto en su vida personal. Igual no, por favor. ¿Puede dar el ejemplo de Luciano Tati Laspina que no está? No. Pero admitía que la persona le limpie, no sé, la bacha, la cocina. Bienvenido sea. Ah, sí, no le importaba. Sí. Un acto de servicio. Bueno, usted le decía, bien, ese es uno de los cinco lenguajes del amor. Claro, yo ya había leído a nuestro amigo, a Gary Chapman. Muy bien. Y ya sabía, por eso le dejaba los platos sucios para que... Para ver si tenía el lenguaje del amor ese aprendido. Punto, bien. El lenguaje... Y esperaba, por supuesto, que también me traiga regalos. Sí, bueno, es importante. El sexto, sí. Saber perdonar. Eso es importante. En toda relación, por muy bien que se vaya, hay momentos de discusión. Somos humanos y los errores son habituales. Menos mal que no me lo dice, sí. Porque si no, yo no sabía qué hacer. Pero estancarse en el rencor no es la solución. Por ello, saber perdonar de corazón es clave para seguir adelante. Eso sí, no vale pedir perdón de boquilla. Me gusta la palabra boquilla. ¿No vale pedir de qué? Perdón de boquilla. Perdón de boquilla, ¿qué sería? Y seguir cometiendo los mismos fallos. Eso es el típico tipo que te pide, o tipa, o sí, que sea, sí. Que te pide perdón, pero después al ratito va y hace lo mismo. Claro. Exactamente lo mismo. Debe haber sinceridad de ambas partes, ¿eh? Así que, eso, bueno. Eso es importante, por ejemplo, si sos sincero, le decís, mira, te pido perdón por esto que hice, pero probablemente en un rato lo vuelvo a hacer. Esto sí es importante, ¿no? Reírnos con el otro. Eso sí. Sí, con el otro, ojo, no del otro. Claro, no del otro. No. El amor por el humor. Una pareja puede proporcionar dulzura, protección, atención, ayuda y etcétera. Todo eso. Etcétera, está bueno. Sí. Pero sin duda alguna, la risa es un elemento esencial para hacer sentir a gusto a otras personas. Es posible que tampoco se ríe como un payaso todo el tiempo, ¿no? Porque no, un tampoco, imbécil, claro. Un salame. Es posible que este aspecto haya estado más marginado a la hora de analizar relaciones. El del humor. Claro. Bien. Pero no debería infravalorarse el poder del humor como ingrediente para hacer que toda relación se disfrute más. Sí. Es muy importante para mí, porque si vos estás con alguien, ¿no? Y es una persona parca, sí, no. ¿Cuánto puede durar? ¿15 minutos? Sí. ¿15 minutos? ¿Te digo alguna cita que fue? ¿A usted le sucedió esto? No, le pregunto. Ah, me está preguntando a mí, disculpe. ¿Alguna cita que? Que no te tiraba un centro, digamos. No, era no, un que remar en dulce leche. Uno por ahí cuando era más más chico, seguía más por aspecto físico y demás, y bueno, sí. Vamos a tomar algo, te dice sí. Pero la conversación después en un café o donde fuere, seguía siendo sí, no. Sí. Es raro, ¿no? Eso. Para mí que hablaban otro idioma esas personas. Y no sé, si tirabas un chiste, tirabas un chiste y te miraba más serio. Diciendo, y vos pensás, que quedó mal, ¿qué dije? Sí, no, yo vi situaciones incómodas, olvídese, hay, pero millones. Bueno, creo entonces decíamos. Son la norma, digamos. Claro, al fin y al cabo, a todos nos gusta estar con gente que nos haga reír a carcajada. Bueno, para tanto no, pero... Un humorista, porque claro. Me salí con un humorista en ese caso. Bueno, ya es insoportable. Un Jerry Lewis. Claro, no. Claro, por el tipo dice que tenía mal humor, algunos, ¿eh? ¿Cómo, cómo? En la intimidad. Muchos humoristas, bueno, que dicen que tenía muy mal humor, ¿no? Generalmente sucede, creo que es muy común en los humoristas que tengan mal humor hacia puertas adentro, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué mejor persona aquella en la que nos une un vínculo tan fuerte? Bueno, yo tengo comprensión. A mí me sucedió una vuelta. Cuéntame, Andrés, discúlpeme que sea autorreferente en este punto, pero invité a salir a una persona, no voy a dar el nombre, y fuimos a una obra de stand-up que a mí me hacía morir de risa, pero el chabón me hacía morir de risa. Sí. Morir de risa. Y entonces fuimos con esta persona a un barcito a ver el stand-up. Y empieza el show y yo me empiezo a morir. Pero yo me caía del sillón de la risa que me daba el tipo. Me caía del sillón, Andrés. Y la persona que me acompañaba estaba sentada seria como diciendo, ¿de qué se ríe este imbécil? Claro. Pero yo no podía parar. No podía, era como que ya me había tentado por demás, digamos, ¿no? Entonces... Y ahí se complica porque si no compartís el humor. No, porque aparte cuando haces el esfuerzo de estar más serio y estás tentado es peor. No, porque, no, no lo puedes disimular. No. Para mí es fundamental eso, porque tenés que compartir cierto humor. Pasa que vos ya venís con una característica de humor o lo que te hace reír. Claro. A mí me ha pasado, por ejemplo, con Capusotto, en su momento miraba Cha Cha Cha, yo me hacía reír mucho. La gente me decía, ¿qué se te retará? Es una estupidez. Pero bueno, es el humor que... Que a cada uno le gusta. Claro, que a cada uno le gusta, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno continúa con mucha literatura y lo vamos a cortar en este instante. Espero que sean felices todos con estos consejos a partir de ahora. Sí. Y que las parejas, por supuesto, funcionen bien. Y si ahora no funcionan, y si no funcionan, otra cosa, mariposa. Sí, sí, por supuesto. Bueno, vamos a hacer un... ya se nos cortó la media naranja. Muy bien. Hablando son la primera hora. Vamos a hacer un pegadito también de dos discos que salieron. Bueno. ¿Le gustó esto de los bloques con dos? Me gustó, Andrés. Dos temas de bloques salían porque muy parecidos en fecha, ¿no? En distintos años. Está muy bien. Patricio Rey y sus Redondos sacaban Último Bonde en Finisterre el 18 de noviembre del 98... Y un 17 de noviembre del 2000 sacaba Mono Sample, que fue su último disco en el 2000. ¿Mono Sample? El primero que decíamos, Último Bondi en Finisterre, es el octavo álbum de estudio de Los Redondos y fue lanzado el 18 de noviembre del 98. La grabación acá relata de cómo había sido, que claro, no es un disco que era muy buscado por Los Redondos porque empezó a meter un sonido... con máquinas, con otras cosas que al público de Los Redondos no le gustó mucho. Ajá, mire usted. Que, a mí sí. Mira, a Pony le gustó. Sí, a mí me gustó también. De hecho, yo con la primera vez que lo escuché, no. Después, cuando lo empecé a escuchar, me gustó. Pero no es uno de mis álbumes preferidos. Bien. ¿No? Justamente una de las canciones controversiales, como Gualicho, Capindán Buscapina, era otro. Y Pogo, que tiene mucha mezcolanza de la música. Nosotros trajimos Gualicho, el último Bondi. Bueno. Y de Mono Sampler, que salía. Que es el último que lanzaron, ¿no? También meten música celta. Hay un montón de cosas de juego de búsqueda de otro sonido. Sí. Que no era el que tenía encasillado Los Redondos. Claro. Entonces no todo el mundo lo tomó o le gustó. Bien. Así que bueno, nosotros elegimos dos temitas que van a ir pegaditos. Bueno, para disfrutar a Patricio Rey.

trago se marchó y un killer riff, su contestador, dejó sonando como confesión. El zumba se fue.